oradores por un pedido de principio de Massa y después también de Máximo Kirchner, no va a dar lugar para los cierres. Creo que son 157 oradores o una cosa así, no recuerdo exactamente el número. Así que se prevé que el debate empieza ahora a las 11 de la mañana y que entre las 4 y las 5 de la mañana aproximadamente se estaría votando. En principio, lo que sería la interrupción voluntaria del embarazo, que es con lo que van a comenzar en esta sesión especial, y una vez que se vote, esperemos que sea media sanción, se continúa el debate con la ley de 2000 días. Así que, nada, va a ser una jornada ardua, con actividades y bancada popular desde todos los lugares de la Argentina. En ese sentido, desde el colectivo Ni Una Menos han organizado una nueva actividad en Carlos Paz. Contanos un poco en qué consiste y cómo se puede sumar para participar. Sí, nosotros hemos convocado a las 5 de la tarde en el Cucú. La intención es estar ahí aproximadamente hasta las 8 de la noche. A las 5 de la tarde vamos a hacer una mateada por el aborto legal, cada una con su mate. A las 6:30 vamos a hacer un micrófono abierto para escuchar e intercambiar experiencias con diferentes compañeras que vienen y venimos dando esta batalla hace muchísimos años en espacios muy distintos también. Y a las 7:30 de la tarde va a ser la última etapa de esta jornada, que va a ser el pañuelazo y la foto, bancando acá desde esta ciudad. Y después de ese pañuelazo, muchas nos vamos a Córdoba, así que la invitación está a que vengan a hacer aguante a la actividad del Cucú, que vengan con su mate, que vengan con su alcohol en gel, su barbijo, y a las compañeras que quizás no puedan ir al Cucú o puedan ir al Cucú y tengan ganas de ir a Córdoba, sepan que también vamos a estar allá con el banner de Ni Una Menos, así que nos pueden buscar también por Córdoba. ¿Qué sentís que se transformó y cambió y qué impacto tuvo en la Marea Verde en su momento del 2018 a esta parte, ¿no? A este escenario que tenemos hoy en Argentina en cuanto al acompañamiento popular al proyecto? Yo creo que es algo que está instalado. Digo, quizás en 2018 el trabajo fue instalar el tema, ¿no? Creo que un poco lo pudimos ver en lo que fue la campaña de 2019. No hubo prácticamente ningún sector político que se posicionara en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Pro garantía de derechos o sea antiderechos, digo, la mayoría de los espacios políticos tuvieron una posición política cuando eso sucede, porque un tema está instalado y ese instalar un tema lo hicimos a fuerza de mucha militancia de los feminismos en un montón de espacios, en un montón de lugares, en lugares un poquito más amigables para los feminismos y en espacios sumamente hostiles también. Digo, el debate no solamente se instaló en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con lo importante que es eso, sino que se instaló en los clubes, se instaló en las familias, se instaló en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en las clínicas privadas. Empezó a ser un tema del que poco se hablaba públicamente, a un tema del que todas y todos tomaron posición. Entonces entiendo que ese arrastre popular también hizo que un poco ahora, en 2020, lo que podemos decir es, bueno, loco, o sea, no tenemos que estar en, o sea, ya no hay más nada para explicar, ya no hay más nada para comentar, ya no hay más nada para argumentar, digo, no podemos seguir explicando que la clandestinidad mata, que la clandestinidad nos salva vidas, y el aborto tiene que ser ley en Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito, y en el hospital tiene que ser ley en nuestro país. Y creo que un poco el clima que se vive va en ese sentido, ¿no? Digo, esto es una marea que tiene olas que van bajando y van subiendo. Claramente no estamos en el mismo clima, estábamos en 2018. Estamos en el mismo clima, estamos en el 2018 porque, primero, estamos atravesados por una pandemia, estamos atravesados por una situación económica derivada de la pandemia bastante particular, pero principalmente por esto que yo te decía recién, digo, no tenemos que seguir explicando ni argumentando más nada. Así que creo que esos son un poco por ahí los factores más favorables que hoy tenemos para que esos diputados y esas diputadas entiendan que independientemente de lo que ellos piensen en términos personales o en términos morales, individuales, están ahí para garantizar y ampliar derechos para toda la sociedad a la que representa. Y ese garantizar y ampliar derechos, en este caso, es sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero también, no sé, obviamente que la ley de 2010 viene a complementar un poco lo que nosotros levantamos del feminismo, que tiene que ver con el derecho a decidir. Así que creo que va un poco por ahí.